Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El 17 de abril del 2007, en el marco de la primera cumbre energética suramericana realizada en la isla de Margarita, Venezuela, se decidió que la iniciativa de integración llamada UNASUR, esto con el objetivo de reafirmar la construcción de una identidad suramericana en los ciudadanos de todos los países miembros. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Casona Cultural Aquiles Nazoa ofrece concierto en celebración del 13 de abril. Presidente Maduro pide a funcionarios articular acciones en beneficio del pueblo. Restauran el CDI Santa Cruz de Mara en Zulia. Forman a más de 800 emprendedores en materia económica durante el 2023. Bolivia accede a créditos para fortalecer inversión social y económica en el país. Venezuela vence a Canadá 2-1 en su debut en Mundial Sub-23 de softball. Cultura. La Casona Cultural Aquiles Nazoa le ofreció a las familias venezolanas un concierto en honor a la victoria popular del 13 de abril, a 21 años de su gesta. En el evento realizado el día de ayer, los integrantes de los grupos Lloviznando Cantos y La Siembra del Cantor amenizaron la tarde. Canto de unidad, rebeldía y esperanza fue el lema de esta actividad cultural musical que rememoró y honró la gesta revolucionaria que derrotó el golpe de Estado consumado de 47 horas perpetrado por la derecha apátrida en abril de 2002. El artista del mes del Museo de Bellas Artes, Gabriel Pinto, ofreció una charla sobre la tradición de los diablos en simultáneo con su exposición Retratos y Patrones de los Diablos en Aiguatá. En su discurso hizo un recorrido por todo el territorio, explicando las variantes de esta manifestación dependiendo del origen y la zona como Yare en Miranda, Tinaquillo en Cojedes, entre muchos otros. Luego se enfocó en los diablos danzantes en Aiguatá, en el estado La Guaira. Habló del devenir del tiempo y cómo fueron desarrollando una identidad propia a través de diversos elementos como las máscaras. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. La directora del sistema, Urieles Valentina Arroyo, ganó el premio en dirección orquestal en la categoría profesional del Concurso Internacional de Música Vivaldi. Se pudo conocer que entre las 18 categorías, Arroyo participó en la categoría profesional, la cual no tiene límite de edad y permite enviar uno o más videos de 20 minutos de duración. La organización reseña en su página web que el concurso en línea tiene como objetivo desafiar el virtuosismo y la excelencia artística de los intérpretes de todos los instrumentos, como dirección, composición, voz y música de cámara, de todas las nacionalidades y países. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, inauguró la Expo Gobierno 2023, que mostró los logros obtenidos en su gestión. El mandatario aseguró que ha continuado liderando un proceso revolucionario heredado del comandante Hugo Chávez. Y muchos apostaron. No, esto no va a dar más. La revolución bolivariana se acabó. Esto lo tumbamos rápido. Esto va a ser pan comido. Esto va a ser fácil. Hasta aquí llegaron. Pan comido. Pan comido, compadre. 10 años donde hemos demostrado la fortaleza moral, política y espiritual del pueblo de Venezuela. La fortaleza de la revolución bolivariana ante todos los designios, ante todas las dificultades. 10 años demostrando fortalezas. Desde el Paseo Monumental de los Próceres, exigió a los funcionarios hacerse responsables de delegar en cargos públicos y articular acciones con la meta de llegar a la población y atender sus necesidades. Sostuvo que hasta ahora no ha sido suficiente el esfuerzo demostrado en atender estas necesidades, por lo que instó al Gabinete Ministerial y al Poder Popular a crear estrategias. Somos Noticia. Un sistema de administración de peajes se implementará en todo el territorio nacional con la finalidad de mejorar las carreteras y vías expresas del país. Para abarcar el tema, el viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, y el director nacional de peajes, Cornelio Rodríguez, sostuvieron una reunión con los representantes de peajes para implementar un sistema de administración en todo el territorio nacional. En la reunión que se llevó a cabo en la sede del Ministerio para el Transporte, el viceministro Rojas destacó la importancia de analizar los ámbitos tecnológicos, tarifas y seguridad vial que favorezcan a conductores y al parque automotor. Son las 12 y 11 minutos. Este domingo, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en el programa dominical Cultivando Patria, destacó que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en producción de quesos. En ese sentido, Latinometrics indica que los países de la región con mayor cantidad de quesos producidos son Argentina, Venezuela y México, aunque solo los dos primeros superan a Suiza. Por su parte, el viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral, José Aguilera, desde la Expo Gobierno 2023, subrayó el desarrollo que se ha tenido con los pequeños rumiantes, la ganadería emergente, las cabras y las ovejas. Regionales. Habitantes de la parroquia Ricaurte, en el estado Zulia, agradecieron la restauración del Centro de Atención Integral Santa Cruz de Mara a través de las Viricomiles. Por su parte, el alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, ofreció detalles sobre la inversión del Ejecutivo Nacional. Con una inversión de 708 mil bolívares que beneficia a 61.400 personas en toda la parroquia Ricaurte. Esta es la puerta de entrada a la Guajira venezolana, el CDI que está en la troncal del Caribe, en todo este eje carretero de más de 100 kilómetros. La secretaria general de la JPCV, Grecia Colmenares, acompañó en el estado Aragua la elección de los jóvenes responsables de los equipos de comunicación, formación, movilización y redes sociales de la juventud del partido. Un recorrido, 3 de las VH se realizaron las asambleas en horas de la tarde, donde fueron electos de manera democrática muchachos y muchachas que asumirán responsabilidades dentro del equipo de VH de la juventud del PSUV. Iremos este fin de semana, más el fin de semana siguiente, en todas las asambleas territoriales para garantizar la territorialización de toda nuestra organización. A través de estas asambleas, la JPCV avanza en la formación y organización del equipo. Además, Colmenares también recalcó que han sido jornadas fructíferas y productivas con la participación de jóvenes de 15 a 30 años de edad. Economía. Alrededor de 870 familias emprendedoras han sido registradas durante un año en el litoral central, donde el gobierno bolivariano continúa su apoyo para impulsar la nueva economía. En ese sentido, una de las emprendedoras, Merlin Cote, indicó que realizó los talleres impartidos para esta población, como los del alto costo y redes sociales. Desde cumpleaños infantiles hasta realizamos bodas, comuniones, todo tipo de... Hice los tres talleres de emprendimiento, como fue el de alto costo, el de redes sociales. Me siento agradecida con la gestión de nuestro gobernador José Alejandro Terán. Por su parte, Yara Pereira indicó que también realizó estos talleres de formación para impulsar su negocio y saber cómo expandirlo. El ministro para el Comercio Nacional, Antonio Morales, desde la Expo Gobierno 2023, destacó parte de los avances en materia económica que ha logrado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como la producción de arroz y maíz. A su vez, indicó que se ha tomado en cuenta el motor emprendimiento, siendo un motor fundamental porque después de la pandemia la economía se transformó radicalmente. Por su parte, recalcó que se han apoyado con todas las instituciones del Estado y es así como están batallando contra los gestores que de alguna manera no autorizada buscan llegar a los funcionarios para tramitar registros a los emprendedores. Noticias del Alba. El ministro boliviano de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó este sábado que el gobierno de Bolivia accedió a 12 créditos destinados a inversiones valoradas en $1,485 millones, acción que confirma la confianza internacional sobre la economía de ese país. El funcionario boliviano recalcó que los recursos están dirigidos a consolidar proyectos de inversión pública y a fortalecer el sector económico de la nación. Son las 12 y 17 minutos. Trabajadores, jóvenes y militantes de organizaciones políticas y sociales de Cuba conmemoraron este domingo el aniversario 62 de la proclamación del carácter socialista de su revolución en un acto político-cultural encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel. El evento ocurrió en la histórica esquina de 23 y 12 en La Habana, lugar donde sucedió la declaratoria en 1961, encabezada por el líder histórico de la revolución, comandante en jefe Fidel Castro. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente chileno Gabriel Boric promulgó la ley que reduce a 40 horas a la semana la jornada laboral, destacando que es un momento histórico para el país latinoamericano. De acuerdo a Telesur, el jefe de Estado chileno confesó que la comunidad política a la que pertenece intentó durante mucho tiempo llevar adelante esta iniciativa, afirmando que muchos le aseguraron que era imposible. La iniciativa fue aprobada esta semana en el Congreso de manera transversal por todos los sectores políticos, con excepción de los parlamentarios del Partido Republicano. Además, trascendió que la medida tendrá una aplicación escalonada. Son las 12 y 19 minutos. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que unos 104 prisioneros de guerra viajaron este lunes a Yemen desde Arabia Saudita, luego del intercambio de 869 detenidos ocurrido el fin de semana, lo que ha reavivado las esperanzas de paz en ese país del Golfo Pérsico. El traslado de los retenidos sucedió por medio de tres aviones, dos aeronaves con 48 prisioneros cada una, que partieron rumbo a Sanaa, controlada por los rebeldes hutíes desde el 2014, y otros detenidos volaron hacia Adén, ciudad donde tiene su sede el gobierno yemení. Somos periodismo. Deportes.

voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. ¿Sabías que el monte Roraima también se le conoce como la madre de todas las aguas? Esto se debe porque se originan varios ríos importantes, entre ellos el Esequibo, que vierte sus aguas hacia el río Arabopó, afluente del Cuquenam, y que a su vez alimenta el río Orinoco. Las 12 y 25 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el director Costa Palamides a propósito de la obra Rabinal Achí. Bienvenido, Costa, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Bien recibido estoy, gracias Alba Radio por haberme invitado y por supuesto por saber de mi nuevo montaje teatral. Así es, Costa, un placer. Ahora, cuéntanos igual, de qué va este montaje que clama ser la única obra de teatro maya existente. Exactamente, es el arca que nos trae todo el legado teatral de los mayas al escenario. Es la única obra que se ha encontrado, que se ha vinculado por tradición oral y que ha sido traducida primero al francés y después al castellano. Esa obra nos cuenta en su argumento y en su trama cómo era la vida de los mayas, cómo eran sus enfrentamientos por razones tribales, sociales o económicas, y por supuesto enarbola toda la magia astronómica, toda la magia ritual que tuvieron los mayas en la mayoría de sus acciones como vida, y que por supuesto nos legaron esa gran cultura que la vemos presente y nos apabulla en general a nivel arquitectónico, a nivel de conocimiento científico, y por supuesto el tener esta única obra maya en nuestras manos se nos convierte como en un legado que inapreciable. Es decir, no existe valor en el momento que nosotros las estamos llevando a las tablas. Nos sentimos absolutamente regocijados y por supuesto contentos de colaborar con dar a conocer el legado de nuestra América, el legado cultural latinoamericano, y es algo al cual en mi persona lo he tenido desde siempre, desde todas las maneras posibles de lograr que se lleve a la escena venezolana el legado del teatro latinoamericano. Así es, Costa. Para quienes nos escuchan, cuéntanos cómo ha sido posible que esta obra, que asumo que tiene como más de 500 años, haya podido perdurar en todo este tiempo. Sí, ha perdurado gracias a la tradición oral. Esto es una manifestación escénica que todavía cada año se hace en Guatemala, en el pueblo de Rabinal. Y se cuenta, por supuesto, la historia de los antepasados de varias tribus mayas, entre ellos los Rabinales y los Quechés. Rabinal Achí significa el guerrero de Rabinal, el jefe Rabinal o el varón de Rabinal. Y entonces él cuenta, y ese es el argumento que se enarbola en la obra, de cómo ató, enlazó, apresó al guerrero Quechén. Y toda la obra es el enfrentamiento y la narración de cómo capturó el guerrero Rabinal a Chi, capturó al guerrero Queche, y cómo lo presenta a su jefe, el comandante Cinco Lluvia y su gran señora. Y a partir de allí existe toda esa disyuntiva en que el cautivo, el preso, ¿qué va a pasar con él? ¿Si será perdonado o si será sacrificado tal como eran los rituales de los jefes mayas? Era que sacrificaran a los guerreros capturados por su gran valentía. Era un honor. El sacrificio era un ritual de honra hacia el enemigo, el cual era admirado y, por supuesto, era ofrendado a los dioses. De esto trata, pues, el argumento, que en realidad, como lo verás, es una obra dramática, es una obra de índole trágica, en el sentido que no tiene además ningún tipo de referencia digamos en el teatro a posterior a los mayas. Es decir, no tiene ninguna vinculación con el teatro europeo o con el teatro que nos trajeron los españoles aquí a Latinoamérica. Entonces, ese es el valor fundamental. Nos da una imagen completísima de los dioses, de las maneras de los rituales de los antiguos mayas, en quienes creían, qué es lo que ponderaban, qué es lo que consideraban que era lo más digno de admiración y de tributo. Y es por eso su valor es incalculable. Wow, sí, es Costa. ¿De dónde surgió el interés de montar este trabajo tan formidable? Sí, es un interés que me viene a mí porque yo fundé en 1985 el Teatro de Repertorio Latinoamericano Teatrela, que es un grupo de referencias en las tablas venezolanas y que solamente se ocupó de llevar a escena los grandes clásicos del teatro latinoamericano, desde todas las épocas y todos los siglos. Yo tenía como esa mosca que me estaba picando porque no había montado ninguna obra todavía precolombina o prehispánica, y la tenía siempre presente porque mis grandes maestros en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, que eran Nicolás Curiel y el profesor y gran tutor mío, el profesor chileno Orlando Rodríguez, siempre me hablaban del valor de esta obra y que esta obra era digna de llevarse a escena. Y entonces desde allí tenía ese sueño que no había logrado cumplir. Y ahora se me cumple justamente que tengo esta posibilidad de además contar con el laboratorio de la de creación escénica de la Compañía Nacional de Teatro, con 11 actores que, si bien son jóvenes, son gente que viene de escuelas de teatro y de la UNEARTE en general, y por supuesto están dando todo su carisma y toda su energía para llevar a esta obra, que es con, por el tema guerrero que tiene y el tema sacrificial que tiene, es bastante complicado. Y bueno, nada, estoy creo que cumpliendo un sueño, mi sueño se está haciendo realidad aquí en la Compañía Nacional de Teatro, de la cual yo soy fundador, y por supuesto me siento muy honrado de poderlo cumplir. Ya que mencionaste justamente al grupo del Laboratorio de Creación Artística de la Compañía, ¿cómo ha sido ese proceso de montaje con estos 11 actores? Sí, ha sido un montaje bastante arduo porque es una obra de danza teatro, de canto teatro, y por supuesto se utilizan una cantidad de técnicas actorales que no están sumamente, conocidas o que muy pocas veces se hacen. Por ejemplo, trabajar con una máscara, trabajar con una máscara parlante, trabajar con la tradición venezolana que está siendo incluida porque tenemos una tradición dancística de vasallos de la Candelaria, de diablos danzantes, del tamunangue, que la estamos incorporando porque nosotros consideramos que todos venimos de una misma raíz, de una raíz indígena ancestral. Y entonces la gran coreógrafa Carmen Ortiz, que nos está acompañando en este montaje, pues ha incluido todas estas tradiciones en el montaje. Además, contamos con las máscaras y el vestuario de León Padilla, que es un director de arte entregado y maravilloso, y el diseño de iluminación de Jerónimo Reyes, y la asistencia vocal de Julia Carolina Ojeda, porque es una obra que se canta, creo que desde el principio hasta el final. Muy pocos son los momentos donde no existe el canto. Entonces, como verás, ha sido una obra bastante comprometida y bastante compleja, que los muchachos, creo que lo han, y las muchachas lo han recogido y lo han, y lo tienen pues casi que de manera sacrificial, como es el tema de la obra, pues ellos se han entregado a llevar a cabo este montaje de la mejor manera posible. Maravilloso, Costa. Estamos conversando con el director Costa Palamides a propósito de su obra teatral Rabinal Achí. Me llamó la atención la mención que hiciste sobre este tipo de teatro precolombino que tiene su forma propia más allá de lo que vino después, el teatro europeo. ¿Qué podrías decir define a este teatro precolombino? Sí, lo define una manera de expresarse literariamente hablando totalmente diferente a la que nosotros conocemos, que nos vino desde el español. Hay una manera de decir las cosas que se repiten de una manera diferente porque pasan de voz en voz. Es decir, que la tradición oral de que los cuentos, las leyendas, los ritos pasan de una voz a otra. Entonces eso lo vemos en la obra. Los personajes centrales siempre entran en contacto con el otro diciéndole: tú me dijiste esto, tú me dijiste lo otro, pero ahora yo te digo esto. Y así siempre se establece una comunicación donde se hace un recuento de lo dicho. Eso es muy importante y eso no existe en el teatro que nos trajeron los españoles. Existe el diálogo directo. Uh-huh. En cambio, en este único texto que vinieron de los mayas, nosotros logramos detectar la manera ritual del decir, la manera de la tradición oral llevada pues al escenario. Costa, ya para ir llegando al final de la conversación, ¿por qué el público venezolano debería ver Rabinal Achí? Creo que el público venezolano, y eso que además es un público que conoce nuestras tradiciones indígenas, nuestras tradiciones afroamericanas, y es un crisol de culturas venidas de distintos continentes, creo que va a poder apreciar el hecho de poder rescatar y de poder entender y conocer lo que era nuestra teatralidad ancestral. Y hablo de los mayas como pudiera hablar de los incas, como pudiera hablar de los chichas o de todas las tribus de la selva amazónica. Hablo de cosas y hechos y teatralidades que con las cuales, aunque nosotros no lo sabemos a veces, estamos en contacto directo, sea inclusive a través de nuestro hablar. Nosotros tenemos muchísimas palabras en nuestro léxico que provienen de los indígenas. Tenemos, por ahí se nombra una que es muy increíblemente maya y azteca, que es el chocolate, que en maya y azteca es chocolatla. Entonces, nosotros tenemos muchísimas palabras que se nombran en este texto maya, de las cuales nosotros nos vamos a sentir absolutamente identificados. Y es como rescatar nuestra identidad indígena, que la tenemos efectivamente, y por supuesto con esta tradición venezolana que sí, que nuestro tamunangue, por ejemplo, viene de los indígenas. Nuestras turas y nuestros danzas y cantos tienen una tradición que viene de nuestra ancestralidad y teatralidad indígena. Y eso creo que es lo más importante con el cual el público se va a confrontar. Excelente. Costa, una invitación final para quienes nos escuchan, para que asistan al estreno esta semana de Rabinaga Chica. Sí, por supuesto. Vamos a estar del 20 al 30 de abril aquí en el Teatro de Alberto de Paz y Mateo, sede de la Compañía Nacional de Teatro, en la sala Román Chalbó, y vamos a tener horarios jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde. Y vamos a estar del 20 al 30 de abril. Comenzamos el estreno este viernes 21 y bueno, nos lanzamos pues al ruedo esperando que el público nos venga a ver y los invitamos a no perderse. Esto es un espectáculo de verdad de gran complejidad y creo que lo van a disfrutar muchísimo. Así es, Costa. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el noticiero y todo el éxito del mundo en ese estreno de esta semana. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y deseamos todo lo mejor para nuestro público y nuestros oyentes. Así es. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Con esta entrevista a Costa Palamides, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.